Nació en la ciudad de Nueva York el 18 de diciembre de 1890. Tuvo una infancia feliz a pesar de haber sido un chico triste y retraído y desde siempre interesado en las maquinarias y en los ferrocarriles. Otro de sus intereses en su niñez fue todo lo relacionado a las transmisiones inalámbricas y soñaba con poder realizarlas a través del Atlántico, a pesar que todo aquello estaba en una etapa primaria de desarrollo. Se cerraba en el silencio de su cuarto y con los auriculares colocados escudriñaba el éter en busca de débiles señales de radiotelegrafía. Comenzó elevando los barriletes a manera de antenas para mejorar la calidad de las señales hasta que, con la ayuda de su hermana, construyó una antena en el jardín trasero de su casa. Los vecinos se preocupaban al verlo trepado a los postes de la antena, pero su gran apoyo fue su madre, que confiaba plenamente en su hijo. Su nombre era Edwin Armstrong y con el tiempo se convertiría en uno de los más prolíficos inventores en todo lo relacionado a la radio, un visionario que se anticipó a su tiempo y que vivía obsesionado por alcanzar la perfección, convirtiéndose finalmente en el hombre que cambió el sonido de la radio. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Durante la Primera Guerra Mundial estuvo en los laboratorios del Cuerpo de Señales del Ejército en París, donde desarrolló el receptor superheterodino, diseño en el cual se basan el 99% de los receptores de radio y de televisión de todo el mundo. Este receptor constituyó la pieza básica que permitió la extensión de la radiodifusión a todos los ámbitos, ya que era mucho más simple, sensible, robusta, estable y selectiva. Después de la guerra, vendió sus patentes a algunas compañías a cambio de acciones y regresó a la Universidad de Columbia, donde trabajaría como asistente del físico Michael Papin. El nacimiento de la radiodifusión y su rápida expansión en los años 20 convirtió a Armstrong en el millonario de la noche a la mañana, aunque no abandonaría la universidad, concentrándose en la búsqueda de soluciones para evitar el ruido estático y las interferencias en las señales de radio. En 1923 se casa con Marion McInnes, secretaria del presidente de la RSA, David Sarnoff, y en poco más de una década se ve envuelto en una terrible guerra legal contra las corporaciones y los derechos de sus patentes. Se terminaba el tiempo de los inventores individuales y la radio pasaba a manos de las grandes corporaciones. Casi a mediados de los años 30, Armstrong había perdido la mayoría de las disputas, pero de todos modos continuaba experimentando para solucionar el problema de los ruidos estáticos e interferencias en la radio. Ya hacia finales de los años 20, Armstrong había decidido que la única solución a esto era la creación de todo un nuevo sistema, y en 1933 hace la presentación de lo que en la actualidad conocemos como modulación de frecuencia, o su sigla de las palabras en inglés, FM, que permitía una recepción clara y estable a pesar de las tormentas eléctricas y brindaba una muy alta fidelidad al sonido. Lo que escucharemos a continuación es una de las primeras pruebas que realizara Edwin Armstrong, demostrando la diferencia en la calidad de sonido entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada de su invención. The sons of the prophet are brave men and bold, and quite unaccustomed to fear. And the bravest of these, in the ranks of the Shah, was Abdul-Bul-Bul-Amir. Now the heroes were plenty, and well known to fame, in the troops that were led by the Tsar. That you wish to end your career. While infidel know you have trod on the toe of Abdul-Bul-Bul-Amir. Well, said Ivan, my friend, your remarks in the end will avail you but little, I fear. Or you ne'er will survive to repeat them alive, Mr. Abdul Bulbul. The light. In fact, he was shouting, huzzah! He felt himself struck by that wily Kalmuck, Count Ivan Skavinsky Skavar. The Sultan drove by in his red-breasted fly, expecting the victor to cheer. But he only drew nigh to hear the last sigh. El sistema permitía una onda portadora única para transmitir dos programas de radio a la vez. Es decir, que Armstrong variaba la frecuencia en lugar de la modulación de la onda para crear un sonido. Este desarrollo fue llamado originalmente multiplexing. En 1940, Armstrong obtiene el permiso para la primera emisora de FM que se establece en la localidad de Alpine, New Jersey, que operó con la sigla W2XMN en la frecuencia de 42.8 megaciclos. A pesar de este éxito, Armstrong continuaba batallando en las Cortes de Justicia para el reconocimiento de sus inventos. Muchas de las invenciones de Armstrong fueron reclamadas por otros, en última instancia en pleitos por las patentes. La vida de Armstrong es tanto una historia sobre los grandes inventos que él realizó, como también una tragedia acerca de los derechos reclamados por otros sobre esos mismos inventos. En particular, el circuito regenerador, que Armstrong patentó en 1914, y el que fue posteriormente patentado por Lee de Forest en 1916, y que a su vez vendió los derechos de su patente a la AT&T. Entre 1922 y 1934, Armstrong se encontró envuelto en una guerra por las patentes, entre él, la RCA y Westinghouse por un lado, y de Forest y la AT&T por el otro. Este pleito de patentes fue el litigio más largo hasta la fecha. Duró 12 años. Armstrong ganó el primer round, perdió el segundo y quedó en tablas en un tercero. Los receptores de radio de FM demostraron generar un sonido mucho más claro y libre de parásitos atmosféricos que los de amplitud modulada, dominante de la radio en ese momento. Un año más tarde, en 1936, Armstrong vuelve a realizar nuevas pruebas que vuelven a demostrar la calidad de audio de la señal entre la onda media y la FM. En esta grabación no solamente escucharemos el audio de las transmisiones realizadas por Irving Armstrong, sino también su propia voz, explicando el sistema operativo que él empleaba. W2AG, Yonkers, New York. Transmitting on 2.5 meters. These signals are being recorded at Columbia University in New York City, about 11 miles from here. The transmitter is amplitude modulated, 100% modulation. Stand by for part of a record. We are going to change the circuit for frequency modulation. Both the transmitter and receiver have been switched to frequency modulation. The steady value of the carrier is now equal to the peak carrier on amplitude modulation. We will play what remains of the record you were listening to a moment ago. The trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. It's June in January, because I'm in love, but only because I'm in love with you. Para probar la utilidad de la tecnología de FM, Armstrong movió influencias con éxito ante la Comisión Federal de Comunicaciones para crear una banda de radio de FM entre los 42 y los 49 MHz. A principios de los años 40, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Armstrong ayudó a poner en marcha un número pequeño de potentes estaciones de radio en FM en los estados de Nueva Inglaterra, conocido también como Red Yankee. Armstrong había comenzado un camino para convencer a América de que la radio en FM era superior a la de onda media y esperaba recoger los derechos de patente por cada radio con tecnología FM vendida. La Red Yankee en realidad era una modesta cadena de estaciones, 17 en total, que básicamente retransmitían los programas originados en la WNAC de la ciudad de Boston, que estuvo en funcionamiento hasta 1967. Para esa época, la WNAC ya se preparaba para cambiar su formato al Top 40 con la siguiente sigla, la WRKO. La primera conexión de 60 minutos de esta cadena se produjo el 4 de enero de 1943 entre las estaciones WEAF de Nueva York y la WNAC de Boston. En junio de 1945, la Corporación de Radio de América, la RCA, había presionado muy fuerte a la FCC sobre la asignación de las frecuencias para la nueva industria de la televisión. Aunque ellos negaron malas artes, David Sarnoff y la RCA maniobraron para conseguir que la FCC moviera el espectro de radio FM desde la banda de 42 a 49 MHz a la de 88 a 108 MHz, mientras que conseguían que los nuevos canales de televisión fueran asignados en el rango de los 40 MHz. Como consecuencia de esto, dejó a todos los sistemas de FM de la era Armstrong sin uso, mientras que protegía el amplio mercado de radio en AM de la RCA. La red de radio creada por Armstrong no sobrevivió al cambio de frecuencias hacia la banda de altas frecuencias, y la mayoría de los expertos creen que debido a esto, la tecnología de la FM fue retrasada décadas por la decisión de la FCC y las presiones de la RCA. Además, la RCA reclamó y consiguió su propia patente en tecnología de frecuencia modulada y ganó, en última instancia, el pleito por la patente que disputaban con Edwin Armstrong, dejando a Armstrong sin capacidad para demandar derechos por las radios de FM vendidas en los Estados Unidos. En esta grabación final, que es una de las últimas pruebas realizadas por el mayor Armstrong antes de su muerte, podremos comprobar el éxito alcanzado en sus transmisiones. Esto se producía el 10 de noviembre de 1953. This is a recording of a multiplex transmission between KE2XCC at Alpine, New Jersey, and our multiplex receiver number one, located in the home of Mr. James R. Day at Peconic, Long Island, New York, an airline distance of approximately 75 miles. Today is November the 10th, 1953. The weather is cool and quite cloudy. The time is 8 p.m. Eastern Standard Time. This comparison will be between the side channel being modulated by WNBC-FM and WNBC-AM directly received on a Collins AM tuner. The first will be WNBC-FM on the side channel. Be my love, you will always be my love. Oh, Dinah, that's a lovely tune and beautifully done, of course. Thank you, Art. You always have kind words for me. How about a few kind words for Chevrolet now, huh? An excellent idea. Friends, I have a message which will be music to the ears of truck users and truck operators everywhere. The big deal days are here. Right now, your Chevrolet dealer is prepared to offer you your best deal on a Chevrolet Advanced Design truck. You'll save on price. And now, AM. You'll save on operating costs. Whatever you haul or deliver, Chevrolet trucks will work for you for less. And you'll get a better trade-in. Only Chevrolet trucks give you this double dollar value. You get more truck for your dollars when you buy, more dollars for your truck when you trade. Right now, your Chevrolet dealer is in a position to make you a very attractive deal on a Chevrolet Advanced Design truck exactly suited to your needs. So see your Chevrolet dealer soon. Pick your model and pocket your savings. Save now with Chevrolet Advanced. Back to the side channel. Deal days are here, so see your Chevrolet dealer soon. I've known Johnny Desmond a long time. I first ran into him when I was in the European Theater of Operations entertaining our troops. Johnny was in uniform as vocalist with the Glenn Miller Orchestra, and how they loved him. He was a great morale builder. Every time he opened his mouth to sing a note, he destroyed him. How do you introduce a guy like that? Gee, I guess I've already done it. Come on in, Johnny Desmond. El constante debilitamiento de la red Yankee y la lucha por las patentes que lo dejaron sin un centavo destruyeron a Armstrong emocionalmente. En ese estado, Armstrong decide suicidarse el 31 de enero de 1954, saltando por la ventana de su apartamento en el piso 13, deprimido por lo que él vio como el fracaso de su invención de la radio en frecuencia modulada. En su nota de suicidio decía a su esposa, «Que Dios te ayude y tenga piedad de mi alma». Su segunda esposa y viuda, Marion, continuó la lucha por la patente contra la RCA y finalmente la obtuvo en 1967. Después de la muerte de Armstrong, transcurrieron décadas para que la radio en frecuencia modulada se igualara y sobrepasara la saturación de la onda media, y todavía le falta para hacerse lo suficientemente económica para sus radiodifusores. Edwin Armstrong fue definitivamente el creador de la tecnología de la FM y por esa razón no debe ser olvidado. Por ello fue póstumamente elegido para figurar en la lista de los grandes de la electricidad, junto a figuras tales como Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Marconi y Michael Pupin, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de Ginebra. Mi nombre es Daniel Camporini y ha sido un placer poder compartir con ustedes mis historias de radio. Hasta otro momento, muchas gracias.